metida en la cabeza, este amor difícil con mi vida va a acabar. Tengo mi negra metida en la cabeza, este amor difícil con mi vida va a acabar. Déjate mi negra conquistar de mí, que yo soy el hombre que te hará feliz. Déjate mi negra, no lo busques más, como yo te quiero nadie te querrá. Pero yo te ablandaré, casi no duermo pensando en tu belleza. Eres orgullosa, pero yo te ablandaré. Déjate mi negra conquistar de mí, que yo soy el hombre que te hará feliz. Déjate mi negra, no le busques más, como yo te quiero nadie te querrá. Déjate mi negra conquistar de mí, que yo soy el hombre que te hará